El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Gustavo Nájel. Hola, ¿cómo le va? En la Argentina no siempre las transacciones inmobiliarias se nominaron en dólares. Si bien la sensación es que desde siempre compramos y vendemos casas y departamentos en la moneda estadounidense, esto no siempre fue así. La dolarización del mercado inmobiliario se instaló a fines de la década del 70. Es otra de las herencias de Martínez de Hoz y la dictadura militar. Un trabajo de investigación en sociología económica del Instituto de Altos Estudios de la Universidad Nacional de San Martín determinó la fecha precisa en que comenzó este fenómeno que hoy se presenta de tan difícil resolución. Fue el 16 de julio de 1977, exactamente hace 36 años, cuando aparecieron en el diario La Nación los primeros avisos clasificados ofreciendo inmuebles tasados en dólares. Comenzaron siendo muy poquitos, pero un año después, 2 de cada 10 avisos ya se evaluaban en moneda extranjera y en 1980 ya eran 9 de cada 10. Según el estudio de la Universidad de San Martín, tres factores son los que operaron para el reemplazo de la moneda local por el dólar. Una historia económica marcada por recurrentes crisis cambiarias y una persistente inflación, la liberalización del sistema financiero y cambiario y la desregulación del mercado de la vivienda. Estos tres factores conjugados fueron suficientes para lograr que un bien diseñado y producido en el país, que tiene sus costos nominados en moneda local y que no puede venderse en ningún otro lugar que no sea en la Argentina, se comercialice en dólares y que esto nos parezca normal y lógico a todos. Pero además, se debe señalar que la dolarización del mercado inmobiliario de la Argentina se destaca por ser excepcional. En la región, países que también pasaron por recurrentes crisis cambiarias, como por ejemplo Chile o Brasil, dos países que siempre son puestos como modelo por los economistas ortodoxos, evitaron la dolarización regulando el mercado inmobiliario. Según la evaluación del trabajo de la Universidad de San Martín, el flamante SEDIN, herramienta que habrá que ver en el tiempo qué resultados alcanza, tiene al menos dos caras. Por un lado, está pensada como forma de reactivar el mercado inmobiliario y la construcción, pero por el otro, también supone aceptar que se seguirá operando en dólares. La desdolarización de este sector de la economía requiere de un cambio cultural profundo que se dará en el tiempo, pero solo en la medida en que se tomen medidas concretas, medidas que no solo tiendan a regular el sistema financiero y el mercado inmobiliario, sino que además no estimulen la generación de una renta especulativa financiera y promuevan la inversión productiva. Chao, será hasta la próxima. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Gustavo Nájel.